tengo miedo de que te arrepientas, porque tengo miedo de que no estés cerca, porque nos juramos el amor eterno, porque lo escribimos en nuestro cuaderno, porque nos besamos y nos abrazamos, porque nos miramos tan enamorados, porque nos queremos sin decirnos nada. Yo quiero que sigas siempre enamorada. Yo lo prefiero ignorar, porque me cuesta admitirlo, que la mujer no es igual. Sin decirnos nada, yo quiero que siga siempre enamorada. Y si cambiaron los tiempos, yo lo prefiero ignorar, porque me cuesta admitirlo, que la mujer no es igual. Y si cambia